No le entendí. ¿Cómo se llamaban los Wish y cómo se les gritaba? ¿Cómo fue el habla con voces? Uno les iba nombrando, cada Wish tenía su nombre, ¿no? Su nombre. Sí, uno para... Si era mil Wishes, si era mil, mi nombre. No, pero son, trabajaban por juntas los jueces, día dos, ¿no? Cada cual sí, día dos, no dije así. Me acuerdo, de los nombres, tenía el Naranjo, el Pitanga, el Getruco, el Vale Cuatro, el... ¿Cómo se llamamos nosotros? El Silencio. Sí, una unidad de a dos, ¿no? Sí, te lo sabe. Si era de Valle Inclán, sabe, porque allí se trabajó con Huesca. Lo sé, pero no lo vi. Ah, no lo vi. Ajá. Ahí está, pero sí, de junta y uno pone un rubo en la cabeza, ¿no? Con rubo, una. Y uno los dirigía así, bueno, por la oreja. Ponía una cuerda grande y cada cual en uno, una oreja y cada uno, ¿no? Entonces, para buscar la vuelta, ¿no? Tironeaba uno, ¿no? Y con la picaña, usaba una picaña, también picañaba el otro para que fuera girando, ¿no? Entonces, era la vuelta como un auto, así, era la dirección que teníamos, ¿no? Del buey y al medio va una corriente que sujetaba el arado o la mariposa, así, o un rastón, lo que fuera a tirar, ¿no? O si fuera en la carreta, era un pértigo que se ponía en el medio para tirar la carreta, ¿no? ¿Sí? Y ahí uno lo conducía, lo iba llamando por el nombre y la iba cutucando con una picaña y ese iba nomás. Y para arar lo mismo, uno lo iba nombrando, que fuera firmando, que no aflojara. Era muy. Sí, no, y que fuera firmando, que no aflojara y así iba, ¿no? Y ellos, después, como toda cosa, ellos, los animales aprenden, ¿no? Nos ponen en el carril y ellos se van, no aflojan, no paran, ¿no? Hasta que salen allá afuera, sea arando, sea tirando algo. Afirmó, movió y se fue. Si uno lo chista que es padre, ellos paran. Y si le dice vamos, ya continúan la marcha, el paso, ¿no? Al moverlo así, bueno, vamos, Vale Cuatro, Getruco. Los nombres, me acordé de San Luis, de Cerrillada, que eran los otros novillos, Nacional, el Peñarol. Y bueno, y nosotros los chistábamos por el nombre, y vamos, nombraba uno, nombraba otro, lo cortucaba y vamos, siga adelante, no afloje, siga tirando, firmando. ¿Okay? No, la ia, la leva, se fosse lá no campo. Não tem.